La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Será la pistola que dispara o la indiferencia de quien la ve disparar y calla lo que determina la muerte injusta del pibe o la piba gatillades, mientras hacían o no lo esperable o no por esta sociedad asquerosa? ¿Será la señora sentada en el ministerio o la televisión ATP que señala que robó y mató con 13 años, la que elige ciegamente, pero con el clasismo como criterio, a quien le cae o no, a quien le queda dentro o no, la bala que dispara este estado asesino? Ojalá fuesen solo dudas y no balas. Suena Led Zeppelin, ¿no? Suena lindo. A mí me gusta. No es nuestro comienzo habitual, pero me gusta. Fue raro lo que pasó, ¿no? A mí me gustó. A mí me pareció muy interesante. Me pareció poderoso. Sí, me levantó bastante el inicio del programa, me gustó. Pero no me lo esperaba realmente. Está bien igual. Yo lo banco. Hoy vamos a bailar piola, ¿no? Entre corte y corte. Entre corte y confección. Bailarás vos. Yo te acompaño. No, tenés que decirle que no. No te acompaño. Okay. Tiene que estar Julio bailando solo, Lolo, Sando, Pedro, sentado, mirando mal. Sí. ¿Cómo estás, Juli? Bien, che, muy bien. Otro viernes más en A mí no me importa, por Radio La Retaguardia, muy contento. La verdad que un placer siempre estar acá y tener al lado a Lorenzo, que está tan lindo. Ay, gracias, vos también estás muy lindo, muchacho. Ah, gracias, esa camisa gracias. Que te regaló, ¿quién? La tía Graciela. La tía Graciela, hermosa, toda llena de gracias, flores, tía. Sedosa. Gracias. ¿Cómo cambió el clima, no? Tipo, pasar de Led Zeppelin. ¡Oye, mala! Al silencio fue. Pasar de Led Zeppelin a Juli. Fue trambólico. Hoy vamos a tener unos temazos, ¿eh? Espero que sí, espero que así sea. ¿Sando? Bien, todo bien. Otra vez, muy contenta de estar acá, como siempre. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el programa de hoy. Sonó la canción que elegiste vos. Empezamos el programa con la canción que elegiste vos. Pero que se repita. Porque sí, soy una capa. Que se repita, por favor. La vamos a escuchar completa porque dura bastante y no podíamos dejarla tanto porque si no, no íbamos a poder saludar. No íbamos a poder empezar el programa con el delirio místico con el que empieza generalmente. Y lo que me sorprende más que cualquier otra cosa acá, más allá de la falta de Valen y Pedro Tato. Y de la falta de dignidad también que tenemos día a día cada vez que venimos acá. Es que no está Natacha. Es verdad. Natacha está en merecidas vacaciones. Merecidas, compañera. No está Nacho. Pero tenemos... Yo considero un lujo bastante, bastante grande tener a este muchacho. Este muchachito que hace poco tiempo... hace operación técnica, la verdad que es un principiante en esto de la radio, de la operación, de todas las cuestiones relacionadas a la radio. Es un principiante, arrancó hace muy poco, pero la verdad que a mí me pone muy contento. Pero es grande. ¿Como Alfredo? ¿O como Mauricio era? Es el querido Fer Tevele del otro lado, que le mandamos un abrazo muy grande mientras saluda con la mano. Che, tenemos... Gran operador, a mí me hizo una operación acá de... ¿Cómo se llama esto? Que me saca hernia. No, bueno, no me acuerdo. Apéndice. Al apéndice me sacó Tevere. Buen operador. ¿Sacaron el apéndice, de verdad? Sí, a los 13 años. ¿Mira? Fernando Tevere, buen operador. Gracias, Fer. Che, yo quiero decir una sola cosa. Le mandamos saludo a Abelardo Martín, que dijo... que ahí agradeció el tema que estamos pasando. Dice... El tema que están pasando de Zeppelin, Un Montón de Amor, salió en un simple y fue el primero que me compré de la banda, no, de una banda no argentina. El primero fue de Manal. Qué grande, Belardo. Le mandamos un abrazo. Lo elegí para él. Así que. Me parece bárbaro. Muy, muy grande. Abrazo a Belardo, que es parte de este equipo. Sí, y que hoy iba. De hecho, en la difusión que mandamos, que mandó Pedro, en verdad. No, yo la mandé también un poquito. Que dice ahí que. un poquito. Que dice que Abelardo Martín hoy iba a participar de este programa con una entrevista. Pero Abelardo nos le cedió el espacio radial a unos compañeros que necesitan difundir una situación que está sucediendo en el Chaco. Así que en un rato estaremos hablando con gente de allí. Así que bueno, gracias a Abelardo por otro gesto de solidaridad de esos que siempre él tiene. Che, retomando lo que dijiste recién de difundir un poquito, me imaginé el mensaje tipo... A la mitad. Hoy desde las 17, listo. Mandó eso a 40 ¿Qué, contactos. ¿Qué hay? A las 17. No, que bueno, es que vos ya lo mandaste a un par de lugares y tenemos un grupo repetido, ¿no? Puede ser, es probable. La militancia es así. Nos falta gente hoy. No falta gente. No tenemos el estudio lleno. Está bueno eso. Yo no los extraño. La verdad que de hecho los odio. Yo lo digo hoy porque no están, porque si no me da miedo eso. Yo lo que creo es que se... Recién hablábamos afuera del aire. Mientras la situación se descontrolaba entre caos de bailes y cosas que sucedían afuera del estudio, Lolo decía, extraño a Valen. Porque claro, Valen es la que pone cara de culo y hace que... No solo eso. No, Valen te pone, Valen se divierte, se ríe, pero cuando hay que poner cara de culo, cara de culo. Y todos sabemos cómo sigue la situación, que es Juli en silencio. Con cara de pobrecito. Yo me estoy portando bien. Pero estuvo Valen igual. Estuvo presente, ¿estuvo? Sí. En forma de letras y palabras. Ah. ¿Dónde estuvo presente Valen? En el primer poema que leyó la compañía Sando. Muy bien leído. Qué piola, que está muy el gran texto. Sí, poema. La verdad que sí. Está subido justamente en el portal de noticias de La Retaguardia, acompañando la cobertura que hicieron las compañeras fotógrafas de La Retaguardia en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, la quinta. Así que la verdad que recomiendo ir a verlo porque... Es excelente, ambas cosas son excelentes. Sí, realmente están muy buenas las fotos, está muy bueno el texto y estuvo muy buena la marcha el otro día. Fue una marcha, yo creo que habiendo estado en la marcha anterior, me dio la impresión y creo que a todos, porque charlándolo con la gente que estaba allí, coincidíamos en que fue mucho más grande la de este año que la del año pasado. Así que bueno, creo que la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil viene creciendo. Lamentablemente viene creciendo también porque también hay muchos casos nuevos, como el de Diego Cagliero, con el, la familia estuvimos charlando hace algunos meses y esta vez estuvo allí la familia y un montón de amigues de Diego, entre otros casos, ¿no? Y entre también las familias de Monte, por ejemplo. Eso es algo que siempre lo recalcaron en toda la marcha, que es muy triste que cada vez seamos más en esa marcha y también es muy triste que cada vez sean más las familias que se tienen que subir al escenario a contar lo que les pasó a sus hijos, pero igual fue una marcha que tiene mucho poder esa marcha, ¿no? Tiene... Sí, además también se hizo este año en más provincias que el año pasado y eso también está buenísimo que pueda ser esto de nacional, ¿no? Es recontra importante que la fuerza esté en todos lados. Así que un abrazo grande a las familias y a toda la gente que estuvo en la marcha. Che, y hoy tenemos, bueno, como mencionabas recién, Juli, el espacio cedido por Abelardo. Tenemos también la vuelta de nuestra columnista. ¿La vuelta a Boedo? La vuelta a Boedo de nuestra columnista. No, de verdad. Matai. Vuelve jurisprudizando. Vamos. Como todos los últimos viernes de cada mes. Y qué, no empieces, no cuentes, no nada. Solamente decinos qué vamos a ver hoy. Defensa al consumidor. Vamos, los consumidores. Eso es una polémica en la vida cotidiana, ¿no? Imagino yo. Pero se acaba ahí. Mutis. Dijo que no va a decir nada. Dijo. Nada de nada, me parece perfecto. Quienes quieran escucharlo van a tener que esperar hasta la segunda mitad del programa, así que se queden prendidos de la radio, de la del celular, de la computadora, de donde sea que escuchen. Después la radio no, porque nuestro programa no sale por radio, sale solamente por internet, pero quédense prendidos en la radio. Son estos problemas, estos mambos místicos de los que hablábamos al principio. Y después vamos a estar hablando también con un periodista muy piola que varias veces charló con nosotros y varias veces nos sacó de un montón de dudas y nos aportó un montón de información. La verdad es un chabón que siempre recomendamos que lean y que sigan, que es Patricio Leisegui, que es el escritor de Agrotóxico y de Envenenados, entre tantas otras cosas que hizo. Y la verdad que vamos a estar hablando de un tema que tristemente no es algo que... Es algo que está circulando por todos lados, pero que no se mide realmente la magnitud del problema, creo yo. La situación del Amazonas es tremenda, los incendios siguen y la verdad que es una locura y es un peligro para el mundo entero. Y estaría bueno que podamos charlar con él, preguntarle todas las dudas que tengamos y realmente intentar medir un poco la magnitud de esto y saber qué posibilidades hay de salir pronto, ¿no?, de la situación. ¿Y qué carajo se puede hacer aparte? Porque parece tan inabarcable la problemática, ¿no? Sobre todo también con políticas locales como las que Bolsonaro evidentemente no está implementando para solucionar. No, locales y por fuera también, porque hay una situación enorme que es el conflicto de intereses que es internacional. Los terrenos del Amazonas son de importancia para varios países del mundo y eso es una joda bastante grande, sobre todo teniendo presidentes como Bolsonaro que dejan vía libre a que todas estas cosas sucedan, ¿no? Como decías recién. Igual lo queremos Bolsonaro, ¿no? ¿O no? Ah, no, era el otro. Ese no, Bolsonaro no es, era otro, me parece. Cavallo, ese grosso, era. Grosso, Domingo. Era por el nombre, ¿viste? Domingo, sí. Cavallo, Domingo Bolsonaro, Bolso se Cavallo. Llamaban igual. Pero bueno... ¿tienen algo para contar ustedes o no? Vamos, avanzamos con el programa. Contemos algo, contate algo, Lolo, dale, no charlaste nada todavía. Ah, no me obligue, loco. ¿Qué venís a escuchar la radio? Con sentimiento radial, loco. Pero venís a escuchar la radio, loco, bajate la aplicación para eso. No quiere contar nada. No quiere contar. Yo tengo algo para contar si quieren. Bueno, a ver. Puedo contar algo, pero no tiene que ver conmigo. Lo puedo. Si me lo permiten, lo puedo contar ahora, si no lo podemos patear para después, que es otra de nuestras pseudo columnas del programa, que es el famoso Tanjuli. No me acuerdo qué pasó esta semana. Ayer. Ayer supimos reconocer un Tanjuli que asusta, que tiene que ver con una práctica que tiene Juli del día a día, que es andar en bicicleta, ¿no? Sigo sin acordarme cuál era el Tanjuli. Bueno, vamos a contextualizar. Tu bici es una bici muy linda. Linda. Robable. Ah, ya sé lo que está hablando. Una bicicleta, es un estilo inglesa, ¿no? Sí, años 60 y pico. Años 60 y pico, inglesa. Del abuelo Jorge. Azul, con freno a varilla. Los frenos a varilla son los que no se aprietan, no son los convencionales, sino que son una varillita que sale por atrás del manubrio y es todo un sistema hermosísimo, todo metálico. Impresionante. Marca Bianchi. Carlos Bianchi, que es una de las mejores marcas de acá, del país. Ay, ya me la quiero robar. Bueno, ahí viene toda la cuestión. Bueno, hoy en día... ¿Tienen una tijerita de escuela? Hoy en día las bicicletas se están afanando un montón en la calle, cortando las cadenas, porque es fácil de vender, porque ¿cómo fácil la cortás? ¿Cómo es? Hasta la cadena más bestia de todas, uh-huh, se puede cortar. Pero va como subiendo de intensidades la facilidad, ¿no? Y el tiempo en el que me imagino que puedes tardar en cortar. El tiempo que invertís. Claro, vos podés llevarte andar en la mochila con una moladora de mano, de esas que son con batería, y cortar una cadena, una U-Lock, de esas que son de titanio del más allá. Esa la puedes cortar seguramente con una de esas moladoras, pero te va a llevar un montón de tiempo y tenés que tener la disposición del lugar para que nadie te vea, uh-huh, imaginamos, ¿no? Bueno, Juli se compró una cadena para la bici. Mercado Central, 80 pesos. Mercado Central, 80 pesos. Ya está... Da cuenta. Está bajo el número, está lejano a los números manejados. Pero combina con la bici. Eso es verdad. Porque es una azul. Cadena azul, sí. $1.50 me salió. Y es una cadenita que tendrá, creo que tiene el grosor más finito que el de mi dedo y mi dedo meñique del pie. Es una cosa minúscula. Tiene una lapicera de las Bic más finitas. Bueno, creo que todavía es más finito que eso. Bueno, se compró una de esas. Y además, lo mejor de todo es que tendrá de largo 30 centímetros. O sea que es una cadena que no puedes atar en ningún poste. Es como que... No, en los postes sí, O sea, vos la enganchás la bici, agarrás la cadena con la mano y te la quedás en la mano. Porque no la podés enganchar en ningún lado, imagino yo. Bueno, esas son las medidas de seguridad de Tan Juli que asusta. Y bueno. ¿La usaste? Sí, sí, la uso. Pero yo la bici la dejo... No sé, voy a comprar a Liniers, a lo de Juanito. Le hago propaganda. La apoyo contra el coso, contra el caño. La pongo 2 minutos. Y la veo. No la voy... O sea, si me tengo que ir a un lugar y dejarla atada en la calle, la trato de dejar adentro de una casa. Pero bueno, si me la roban también son las reglas de este sistema, ¿no? Estuvo polémica la compra igual. Estuvo polémica, pero para mí siempre hay que buscar precio, no importa la calidad. Eso habla muy mal de vos. Muy mal, cambiamos de tema. Me parece que cambiamos de tema, sin duda. Bueno, entonces estamos en condiciones de avanzar con este programa y en un ratito seguir con alguna de las entrevistas. Sí. ¿Sí? ¿Les parece bien? Nos parece bien. ¿Volvemos al tema? Ahí nos mira Juli, nos mira Fer. Fer, mira, te propongo una cosa. ¿Querés que pasemos ese tema para más adelante y ponemos otro mientras tanto para que no se peguen o ponemos el mismo? El mismo. El mismo, el listo. Mismo. Led Zeppelin, vamos a escuchar entonces. We'll be right back. mí no me importa. Anticipábamos la intensidad musical de este programa. Ya lo anticipábamos. Lo anticipábamos con ese minutito de canción al principio también, que ahora pudimos escuchar hasta el final. Iba a ser así, iba a ser un programa muy interesante musicalmente hablando. Nada de chiquitajes. Bueno, estamos en una comunicación de esto que charlábamos un poco al principio del programa. El compañero Abelardo Martín nos estuvo compartiendo lo que está sucediendo en el Chaco. Y bueno, vamos a hablar con Alfredo Balbuena, que él se acerca y acompaña las luchas de los pueblos indígenas allí en el Chaco. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿querés primero comentarnos cuál es tu acercamiento con los pueblos indígenas? ¿Cómo llegaste allí a compartir las diferentes luchas que acompañás? Y después, bueno, nos comentarás un poco lo que estaba pasando y lo que sucedió a raíz del femicidio de María Magdalena Moreira. Bueno, yo empiezo a acercarme a las luchas del impenetrable Chaco después de la Campecom del 2011. Uh-huh. Estaba buscando así como una especie de movimiento social indígena. Uh-huh. Es así que voy a acompañar la lucha de las hermanas canasteras, que tienen una cooperativa en la zona de Miraflores. Uh-huh. Y que pertenecen al Consejo Carayé, que es una organización piquetera indígena que viene de las luchas del 2001. Uh-huh. Hice muchos viajes y volví al territorio el año pasado, cuando me enteré que se estaban recuperando tierras. Uh-huh. Y viajé al encuentro de la tierra en octubre del año pasado, y ahí conocí también la experiencia de la Guardia Indígena de Sausalito. Uh-huh. Y bueno, después a los meses se cree la Guardia Indígena de Nueva Pompeya, que son experiencias huichí. Así que, bueno, ese sería el currículum, digamos. Y bueno, y ahora hace poco sucedió el femicidio de María Magdalena Moreira, que me comentaban que es la hermana de un compañero indígena que estuvo participando en la recuperación de estas tierras que comentabas. Claro, es hermana de Ariel Sánchez. Uh-huh. Que es uno de los primeros compas que empezó a recuperar las tierras. Uh-huh. Este feminicidio intenta como disciplinar, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo fue esto? María desaparece el lunes 12 de agosto. Uh-huh. Y aparece una semana después. Uh-huh. Enterrada en el mismo terreno del feminicidio. Uh-huh. Así que bueno, eso desató una indignación, una rabia, una rebeldía que se transformó en una potenciación de las luchas. Uh-huh. Vos decías, perdón, del disciplinamiento, de parte de quién, del Estado, del gobierno, de la policía, no, ¿se sabe? O sea, con el tema de recuperación de tierras nunca hubo represión del Estado. Uh-huh. Sino que la misma sociedad racista de criolla, o sea, no indígena, de Miraflores. Uh-huh. Es la que cometía, digamos, violencia. Uh-huh. El femicida, que es Facundo David Narciso. Uh-huh. Violentaba a la hermana de Ariel Sánchez porque era un indígena usurpador, ¿no? Uh-huh. Eso demuestra la lógica. Claro. Disciplinadora del criollo, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese marco se da el femicidio de María Magdalena. Uh-huh. Y a raíz de... Sí, perdón. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te habla Agustina. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, en base a la desaparición de ella, ¿cómo fue el proceso del que llegaron a descubrir que estaba enterrada en el terreno de este hombre? ¿Y él está detenido ahora? Sí, él está detenido. Bien ese detalle, cómo llegaron a saber que estaba el cuerpo ahí, no lo tengo. Él después confesó el crimen, y bueno, a partir de ese momento las comunidades empezaron a hacer asambleas y decidir qué hacer, y los reclamos de la familia no eran atendidos. Entonces eso fue generando más y más indignación. Y bueno, decidieron tomar la comisaría, la intendencia, y así escaló la indignación en forma así de ocupar, digamos, los ministerios, digamos, ¿no? Uh-huh. Del pueblo de Miraflores. Uh-huh. Y bueno, ¿qué sucede a partir del principio de esta lucha? Bueno, la lucha arranca a mediados del año pasado con la recuperación de más de 3.700 hectáreas, donde también hubo agresiones y muertos en esa lucha, digamos, ¿no? Uh-huh. Desaparece el año pasado Silverio Enrique, que se ha encontrado muerto también después de unos días. Uh-huh. Agresiones a los compañeros y compañeras que participaban de las recuperaciones, las quemas de las casitas precarias, ¿no? De las pequeñas chozas que armaban en las recuperaciones. Uh-huh. También el gobierno del Chaco había amenazado con crear una unidad de infantería, de cabecería, uh-huh, en la zona de Miraflores para que se corten las recuperaciones. Uh-huh. Pero el gobierno reconoció que ese territorio de las 10.000 hectáreas de Miraflores, uh-huh, es reserva indígena. Pero así todo, en la sociedad racista, digamos, está esa cuestión de hacer justicia por mano propia, digamos, ¿no? Uh-huh. Es así como se da el femicidio. Y bueno, el Consejo de Recuperación Territorial de Miraflores, uh-huh, mediante asambleas, decide escalar la lucha, y bueno, es así como se llega a la toma de la comisaría, la intendencia, y ayer también estaban tomando el hospital. O sea, hay un reclamo generalizado que tiene que ver con cuestiones de tierra, salud, justicia, el tema del agua. O sea, se juntan un montón de cosas que obliga a las comunidades a pensar en cuestiones más de autonomía, autogobierno, autodefensa. Uh-huh. Porque si vamos al acta que redactaron ayer los compañeros, la proclama sería la siguiente: destitución inmediata del comisario y de todo el cuerpo policial. Profundizar la investigación del narcotráfico en Miraflores. Reclusión perpetua para el asesino Facundo Abel Narciso. Destitución del fiscal Obregón por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, por no actuar en las denuncias previas. Conformación de una Secretaría de Derechos Humanos en Miraflores, donde las comunidades pueden hacer sus denuncias y reclamos. Puesta en marcha de personal femenino indígena en la comisaría para atender las demandas. Mira. Se crea la Guardia Comunitaria Indígena, uh-huh, para resguardar la seguridad y la integridad de las familias. Se solicita la intervención de la ministra de Justicia del gobierno, uh-huh, para dialogar con la comunidad. Uh-huh. Y la intervención del municipio de Miraflores por el mal manejo y su no funcionamiento. Uh-huh. Intervención del juez de paz, intervención de la comisaría de Miraflores y la suspensión de las elecciones en Miraflores. Uh-huh. Ese sería, digamos, el corolario de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y nos decían que definitivamente los echaron al intendente y al comisario, ¿no es cierto? Sí. Fue como una pueblada. Y, o sea, a partir de todas estas exigencias que vos comentabas, digamos, se fueron logrando algunas de estas cuestiones, incluso también la suspensión de las elecciones, ¿no? Sí. O sea, esto no, esta potencia de la lucha se debe a una articulación de distintas resistencias y luchas indígenas en el impenetrable. Uh-huh. Tiene que ver con la creación de la Guardia Indígena Huasec a principios de año en la zona de Sausalito. Esa experiencia se replica a Nueva Pompeya y ahora se está replicando a Miraflores. Uh-huh. Tenemos que ver también la lucha de la recuperación de tierras y también la lucha de un movimiento indígena piquetero que trae una experiencia del 2001 para acá. Uh-huh. O sea que no es de la nada que surge esto. Uh-huh. No es una improvisación, es una acumulación de experiencias y de cuestiones de pensar seriamente la autonomía. Uh-huh. Bueno, Alfredo, te agradecemos esta comunicación, que nos hayas comentado lo que está sucediendo allá en el Chaco, y seguimos en contacto para que cualquier novedad de lo que allí suceda lo podamos también difundir desde el medio. Buenísimo, muchas gracias a todas y todos. Te agradecemos, saludos. Él fue Alfredo Balbuena, que bueno, nos contó un poquito lo que está sucediendo en el Chaco a raíz, en principio, de una lucha por las exigencias de los pueblos indígenas y a raíz después por el femicidio de María Magdalena Moreira. Bueno, una lucha que evidentemente tiene, bueno, como él dijo, una pueblada, ¿no? Una fuerza muy grande que logró, imagínense, echar al intendente, echar al comisario, suspender las elecciones en Miraflores, así que en evidencia es... Sí, realmente es una fuerza muy grande y está buenísimo que pueda darse y que pueda haber compañía y sobre todo difusión, que pueda llegar esto para que además de toda la lucha que están dando en la calle, en los espacios que han tomado, puedan también llegar a diferentes lugares y lograr lo que quieren. Así que realmente es muy interesante, muy fuerte. Y bueno, que se haga justicia por el femicidio de María Magdalena Moreira. Seguimos adelante. Vamos a escuchar un tema que particularmente es algo así como un regalo para Fer. Wow. Le decíamos por fuera del aire. Es un tema de David Gilmour. Míralo. De Pink Floyd. Ah, estamos re 70, sí. Sí, algo así. Pero esto es más actual igual, porque es David Gilmour como solista. Bueno, pero... Así que, ¿es de esos de los que graba en su barco? ¿Cómo? ¿Él no es que va en su barquito grabando discos en su barco? No sabía. Me dijeron una vez eso. Como que el chabón tiene su estudio de grabación en un barco y va ahí tranquilito. Lo voy a buscar... Es surrealista. Ahora estaría muy bien. Le preguntamos a la española en sería muy Google. Interesante. Julia Garra, búscalo. No, en vivo. Búscalo. Nunca sale lo que él pregunta. No, porque vení, Juli. Vení, permitime. Vamos a enchufar. No, a acá ver. Arriba. Arriba. Está escuchando. Tenés que sacarle el coso. La española. David Gilmour y su barco, donde graba los discos. A ver. ¿Qué busco? No, es que está... Es que, pará, va, de vuelta. Y además no... David Gilmour, barco. Bueno, no, me quiso mostrar... Yo te voy a decir una sola cosa, Juli. Si no me das bola en lo que te digo, no va a funcionar nunca. Porque si no le sacás la funda al teléfono, no funciona. Igual no me dijo nada. Tres veces lo intenté. No te pasa mucha cabida. ¿Ustedes? No, a veces sí, pero cuando lo muestro no, ¿viste? Es como... O sea, cuando están en soledad, en intimidad... Exacto. Se da otra comunicación. Quiero contarles una cosa a Fer y a Pedro. Astoria es una casa flotante adaptada por su dueño, el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, para funcionar como estudio de grabación. Está amarrado en el río Támesis, cerca de Hampton Court. Gilmour compró el barco en 1986 porque se pasaba media vida en estudios de grabación sin ventanas, sin luz. En un barco hay muchas ventanas y vistas preciosas. Eso es una cita de algo que habrá dicho él. El barco fue construido en 1911 por el empresario Fred Carno. Lo diseñó para que cupiese una orquesta de 90 músicos en la cubierta. parte de los dos últimos álbumes de estudio de Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason and Division Bell, se grabaron en el barco, al igual que partes del último álbum en solitario de Gilmour, denominado On an Island. También se usó para mezclar los álbumes en directo de Pink Floyd, Delicate Sounds of Chandler y Pulse, además de la película Pulse, el DVD de Gilmour, Remember That Night, y su álbum en directo de 2008, Live in Gansed. Che, ¿quién pudiera comprarse Lord, ¿no? ¿Quién pudiera comprarse un estudio de grabación? O sea, en 1911. ¿Ustedes se imaginan la situación de Pica para todos mis compas comprándose un... una lanchita, igual, un... igual imagínate más, basta. Imagínate un Google con la voz de Juli. No, por favor. Yo voy okay, a... Juli. Voy a hacer una referencia... Hola, una referencia sola antes de ir al tema. La gallega... Oh, yeah. They offered their currencies as patron for the Singaporean. Así habla. ¿Quién es? Menem, Caballo, ¿quién es ese? Caballo. ¿Sos vos? ¿Soy yo? When you have a strong peg or a currency system like ours. Muy bien, estoy hablando muy bien. Maravilloso. Entre Apu y Tevez. No, iba a decir. Juli, la gallega le da tanta bola a Juli como Juli me da bola a mí cuando le quiero decir algo a la hora de, bueno, del té. Vamos a escuchar entonces Rattle That Luck. Rattle That Luck. Just gonna se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de las empresas. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia. Ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Aunque parezca medio, viste, onda hippie, pero el amor, loco, cura, sana, y por eso, por el amor uno tiene fuerza realmente, viste, más allá del odio, o de la bronca que te da cierta actitud del amor. ¿Quién es ese que habla? Ese que habla es un compañero y un amigo y un integrante también de este programa, diría yo, que no hace piso con nosotros, no comparte cada viernes acá, pero lo comparte desde su casa o de donde esté escuchando el programa, y siempre nos escribe con mucho cariño, nos transmite su cariño, nos manda información y nos pasa gente que quiere hacer una mención, que quiere... Produce más notas que nosotros, por lo menos también, que yo, seguro. Que vos, seguro que sí. Abelardo Martín, el querido Abelardo, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andan, amigos, amigas? Bien, muy bien. Compañeros, compañeres, acá estamos. Bien. Realmente. Muy. Estaba pensando eso, que estaba bien. Así como estuve viajando un poco, y eso fue un desafío, porque hace rato que no andaba tanto, o sea, me refiero a 40 horas, ¿no? Y bueno, y estaba bien, o sea, no me morí, así que eso está bueno. Estás más vivo que nunca, Abelardo. No, intentemos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy contentos de estar en comunicación contigo. Dijimos que vos ibas a ceder tu espacio para charlar al respecto de la problemática del Chaco, pero igualmente decidimos que igualmente te queríamos llamar. Así que acá hubo insistencia en el estudio, no, llamemos a Abelardo. Porque aparte, Abe, ¿sabés cómo es el tema? Nosotros en privado recibimos tus audios de WhatsApp de 3-4 minutos, los disfrutamos un montón, pero no podemos compartirlos con el resto de la gente que nos está escuchando, entonces queríamos poder charlar con vos y que lo expreses acá, ¿o no? No, está bien, pero yo lo mando así los de 4 porque soy cargoso, loco, los quiero, entonces, viste, uno empieza a hablar y se multiplica, y cuando me quiero acordar, loco, uy, bueno, pero no es, perdón. No, siempre los disfrutamos, loco, y son con mucho cariño, a ver, sabemos eso, no, sin duda. Totalmente, igualmente yo, loco. Cada vez que es como una cita amorosa, cada vez que por alguna causa no puedo estar con ustedes en alguna actividad de la retaguardia, es como haber dejado a ese amor, que uy, lo dejé esperando allá y no fui, porque me hago mala sangre como 5 días. Después se me pasa y sigo más enamorado. Qué lindo. Bueno, es difícil, porque lo importante sería que algún día Abelardo tenga un programa en la retaguardia y cuente cada semana las 25 actividades que hace por semana y en las que participa, no. Porque la verdad es que por ahí que yo digo, bueno, me interesa que charlemos, que de hecho es lo que pusimos en la difusión, sobre tu experiencia del viaje, que ahora nos vas a comentar, a Jujuy, a conocer a la gente que está activando allí desde el Movimiento Torre, pero de repente también podríamos decir, bueno, ayer estuviste en una actividad, no recuerdo si por causas armadas, y estuviste en una actividad y ahora vas a tener otra actividad y podrías comentarlas todas, pero bueno, quizás cuando tengas tu programa vos puedas organizarte. En Dale. Principio ahora te vamos a preguntar para que nos cuentes un poquito de esta experiencia del Movimiento Torre. Primero contanos un poquito qué es el Movimiento Torre y de qué va el trabajo que hace aquí en el conurbano bonaerense. Y después, bueno, cómo llega a Jujuy y qué está pasando allí. Bueno, mira, yo empecé a ligarme al Movimiento Torre allá por el 2002 más o menos, cuando había metido a un compañero en cana que pertenecía al Futrade, que en ese momento estábamos alineados o militando con el Partido Obrero, con el Polo Obrero, y se había formado un bloquecito después de una ruptura en realidad con el Partido Obrero. Se formó un bloque que se llamaba Bloque Obrero y Popular, en donde había organizaciones como el 26 de junio y entre ellas estaba el Movimiento Torre. Después yo, por esas cuestiones de la vida, viste, y de diferencias que a veces uno tiene con los compañeros, se va alejando y bueno, y encontré en Torre, que estaba participando por la libertad de Villalba, me acuerdo, que la habían encanado, y había serias y concretas y muy nutridas movilizaciones a Mercedes para pedir por su libertad. Y a partir de eso nos conecté con los compañeros y bueno, ahí se formó un vínculo realmente muy piola, que ellos me cargaban, me acuerdo, porque siempre me veían por ahí y me decían, che, Abelardo, yo, viste, ¿qué tal, cómo te va? Les daba a una prensa, a un disco, viste, pero... Y vivían cerca de casa, Leo y Aide, que son compañeros que están conmigo, más los otros, los cientos que están agrupados. Y bueno, y a partir de eso empezamos a juntarnos y fue muy importante el apoyo que tuve cuando estaba la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste y estábamos tratando de sacar de la cana a los compañeros que habían sido acosados injustamente por el incendio de los trenes, ese quilombo que se armó en Aedo, en donde metieron a más de 200 personas en cana, de las cuales quedaron como 40 por más de una semana y 14 como 3 meses y uno por prácticamente un año y medio. No me acuerdo el nombre ahora, pero no importa. Y bueno, el movimiento me acompañó, porque, viste, hacíamos actividades y ellos pusieron, lo entendieron, que la movilización, la lucha era lo único que podía sacar al compañero. Y bueno, después de muchísimo tiempo, de más de un año y medio, logramos que el compañero saliera en libertad. Y a partir de ahí empezamos a activar juntos. Después de eso fue el tema de las Heras, el tema de la Gallega, el tema de Freddy Marcelo, compañeros anarquistas del sur que estaban presos, y más acá en el tiempo, bueno, Luciano, no sé, son realmente muchos, los Luz y Diego, casualmente, y a partir de ese momento, bueno, nos instalamos, ya venían ellos trabajando, ellos estaban antes en el MIC, el Movimiento de Castel, o sea, fueron de ahí, y de un grupo de 10 compañeros, 15 compañeros, ahora logramos prácticamente nuclear a más de 1000, y eso es muy importante porque eso es lo que nos da fuerza, nos da capacidad de resistencia y nos da capacidad de exigir y conseguir las cosas que nos corresponden, que en estos casos son trabajo genuino, y al no haber trabajo genuino, que es lo que reclamamos, bueno, que nos den los elementos a los compañeros como para seguir subsistiendo, ¿no? Uh-huh. Y hasta que las cosas cambien, que van a cambiar en la medida que nosotros nos organicemos. Uh-huh. Y en función de esa relación que tuvimos, por ejemplo, nombré a Luz y Diego en de último momento, en lo último que dije, conocimos a Luz, a Diego, a Amalia, a Clelia y a toda la familia, un montón de compañeros más. Y ayer estaba diciendo en la radio que abierta que hicimos ahí en la Fiscalía en San Justo por la causa de Manuel Santillán, uh-huh. Una causa rearmada, decía eso, ¿no? Que el Estado a veces no se da cuenta que cada vez que encana un pibe, que mata un pibe, genera una resistencia, una organización. Y generalmente el familiar no queda abatido, siempre y cuando tenga compañeros atrás que lo sostengan, ¿no? Eso es muy importante. Y se genera, en vez de un tipo abatido, un familiar abatido, se genera un verdadero ariete, una verdadera lanza, un fusil ahí que con toda la polenta de la verdad, de la fuerza, del corazón, de la garra, se enfrenta al Estado y le dice basta de matar pibes, basta de armar causas. Prueba insoslayable de eso fue la impresionante marcha nacional contra el gatillo fácil, que tuvo su réplica en Jujuy. Y a eso voy. Les cuento, en Jujuy estamos organizados como movimiento, pero más allá también hay una sensibilidad con el tema este y una concientización de que solamente la lucha, la movilización y la unidad en las calles puede lograr parar la mano. Y ahí estuvimos, fue una experiencia realmente muy piola, me sentí muy, muy bien. Primero porque llegamos ese día a Ledesma, mejor dicho, primero. Y a la tarde había una radio abierta en Jujuy. Y fuimos. Y en la radio abierta es la radio que en realidad la tenía, la motorizada la Tupac. La Tupac es la organización que nuclea fundamentalmente a los al sindicato del SOEM, o sea, a los municipales de Jujuy, liderado por el Perro Santillán. La Tupac Katari, ¿no es cierto? Exactamente. Que no es la Tupac Amaru. No es la Tupac Amaru. Vale la aclaración, me parece. Sí, no. Desgraciadamente hay un rechazo de la Tupac Amaru por parte de esta organización porque... la Tupac Katari con respecto concretamente a Milagro Salas, ¿no? Uh-huh. Por toda la forma patoteril, o sea, inclusive estuve en una reunión en donde vi el galpón con agujeros de bala, viste, por enfrentamientos que tuvieron, bueno, uh-huh. Todas circunstancias que en algún momento tendrían que aclararse, y no que sea Morales o el que juzgue a nadie, sino que sean los trabajadores en asambleas plenas, uh-huh. Para ver cómo son las cosas. Pero salteando ese tema, porque es bastante complicado, ajá. En realidad, quería decir que, bueno, fuimos a esa actividad con Amalia, que vos la conocés, Juliana Amalia, los chicos la conocen, la mamá de Luz, uh-huh. Una luchadora impresionante, referente ahora también del Gatillo Fácil, la Marcha Nacional, y realmente fue piola primero porque llegué y estaban los compañeros, bueno, te digo, el tema de Picasso no hay en la plaza, te digo, es de una. Qué lindo. Así que nada. Y entonces me decían, qué buen tema, sí, es un tema que compuse hace poco. Y a un pibito le dije que me acompañara, ¿viste? Mentira. Pero estuvo, me recopó, ¿viste? Porque estaba sonando ahí Julián con toda la onda ahí en la plaza, ¿eh? Grande. Y los pibes se recoparon, loco, ¿eh? Se recoparon. Y pasé temas míos también. Y bueno, como siempre no llevé ningún CD para variar. Y los compañeros, inclusive, apenas llegué, bueno, agarré el micrófono, como siempre metido, el loco, empecé a boquear ahí. Y después consiguieron una guitarra y después canté, porque hicieron toda una... La radio abierta se hace todos los jueves alrededor de la plaza, frente a la gobernación. Y se hace un recorrido por la ciudad y después se termina nuevamente ahí donde se empezó, ¿no? Y en este lugar dijeron, bueno, el perro dijo, bueno, che, ahora cuando terminemos que Abelardo cierre con canciones y pipipi, papá, papá. Entonces fue eso, emocionante porque me lo pidió el perro y encima el perro me conocía. Yo lo había visto hace como un montón de tiempo, cuando estaba en Buenos Aires, porque él militaba antes en la corriente clasista, ajá. Y en un momento me dice, mirá, y eso son, estaba sonando otra banda, una banda compañera, la banda de Aníbal. Aníbal es el que hace sonidos ahora, no sé, seguramente lo habrán visto muchas veces en los camiones, inclusive, ajá. Estuvo haciendo sonido en la marcha. En la marcha el otro día, Él tenía un grupo que se llamaba La Revuelta, y escribió un libro acerca del argentinazo. Mira. Y entonces me dice el perro, sí, Abelardo, yo aparte te conozco porque estás nombrado en el libro de Aníbal. Y es cierto, Aníbal en un párrafo del libro nombra, decía que uno de los primeros músicos, encomillado esto, que participaba en los cortes de la Ruta 3, allá, esos cortes históricos de 14 días, era el que habla, junto con otros compañeros más, Rolando Goldman, inclusive uno de ellos. Y eso realmente me puso muy contento, ¿no? Así que nada, una experiencia muy piola. También lo que hacían los compañeros me impactó muchísimo porque el movimiento está nucleado alrededor de Clelia, que es la hermana de Luz, que vio cómo activamos nosotros con el tema de causas armadas. Y me impactó, bueno, porque ellos con los recursos poquísimos que tienen, bueno, primero montaron una peluquería. Re piola, viste, porque las chicas se copan, ahí hacen cortar pelo, viste, es una forma también de obtener ingresos. Uh-huh. Y otra cosa que me impactó muchísimo y muy gratamente fue que en la plaza del lugar de Ledesma, una plaza de un barrio, alejado del centro, bueno, pintaron todos los juegos, pero lo más loco de todo es que después cuando salimos de la reunión había como 12 compañeras y compañeros acostados en colchonetas haciendo gimnasia. ¿Entendés? Con recursos del movimiento que compró con recursos de ellos, obviamente, que ellos son el movimiento, compraron colchonetas, compraron cositas simples para que los chicos hagan gimnasia, y los grandes. Pero lo impactante fue que hacían gimnasia no hacia cualquiera, sino que había un compañero que tenía noción de cómo hacerla, ajá. Y estaba dirigiendo la actividad. Eso realmente me impactó, digo, porque esto es muy grosso, ¿viste? Que los compañeros cuiden su cuerpo. Vos cuidás tu cuerpo y cuidás tu espíritu. Si cuidás tu cuerpo y tu espíritu y tu mente, nadie te va a parar. Así que fue muy bueno eso. Bien, bien, bien. Qué bueno que se esté replicando esta lucha también por la problemática de las causas armadas que se pueda difundir y que aparte, bueno, tome la, la repercusión necesaria en los lugares también donde, donde estas cosas suceden, ¿no? Bueno, el caso de Lucy Diego, que si bien sucedió aquí, ellos son de allá, está bueno, bueno, ellos, no sé si lo comentaste, pero han sufrido una causa armada acá. Terrible. Y gracias a la lucha fueron rescatados de la cárcel. Y bueno, qué bueno que se pueda replicar ahora allá, ¿no? También en Jujuy y en todos lados, ¿no? Porque esta problemática creciente, sumada y acompañando también la, la problemática de gatillo fácil y las problemáticas de, del sistema carcelario y todo lo que conlleva, que son, digamos, problemáticas similares o que tienen puntos comunes, bueno, está muy bueno que se pueda también dar en las diferentes provincias y que vaya tomando más fuerza. Así que bueno, qué bueno el trabajo que está haciendo el Movimiento Torre también ahora ya. Y es verdad que ¿nos vamos a hacer música Concordia? Es cierto. Comentame un poquito eso. A ver. Déjame que te diga algo respecto, quizás lo sabés, sí, vos, pero quizás no los oyentes, pero la marcha en Jujuy fue multitudinaria. Mirá. Mirá. Te digo que fue muy, muy grosa, muy grosa. Estuve viendo unos videos que mandaban los compañeros, y pero no te puedo decir la cifra, pero unos cuantos cientos de personas. Qué bien, qué bien. Eso fue muy importante, muy importante. Sí, vamos a ir a las vigésimas jornadas de formación en el profesorado de Ciencias Sociales de Concordia. Una cosa muy loca, ¿viste? Realmente, yo fui la primera vez en el 2000. Estaba viendo una foto. Mira, casualmente la tengo acá, a la foto. Voy a dar la vuelta. Sí, en el 2000, loco, qué loco. ¿Sabés por qué tengo la foto acá? Porque... me fui con una compañera del secundario y justo nos juntamos la gente secundario, entonces rescaté esa foto y justo la tenía acá, ¿viste? Y el día que partí para allá, nos sacamos esa foto. Y fue en el 2000. Uh-huh. Y para mí fue una experiencia conocer a la gente esa, bueno, y quedó una relación. Y con el correr de los tiempos, de las sucesivas jornadas estos encuentros que hacen, bueno, fui, como habré dicho, digo, 6 veces, 7 veces, ¿viste? Pero llegar a la vigésima nuevamente, la verdad que es... Para mí me digo, uy, loco, está bueno esto, ¿no? Porque me banqué 20 años, me banqué. Yo mismo me banqué conmigo mismo 20 años, ¿no? Y poder estar de nuevo en esta vigésima jornada para mí es un honor. Y vamos a estar haciendo música y contando brevemente, ¿viste? Porque si cuento todo lo que pasaron en 20 años, bueno, pero ya vamos a hacer una reseña de 20 años de luchas y de sueños compartidos, de sueños... algunos frustrados y otros llevados adelante, y con toda la expectativa de que salga todo lindo, y que fundamentalmente es cuando hablo de esto, estoy pensando, miro así en mi mente la tribuna de gente que está ahí, porque es como un estadio de básquet, entonces bueno, y pensaba, ¿no?, que lo bueno sería que de toda esa gente que va, todos jóvenes, chicas, chicos, que alguno, no sé, le llegue lo que uno pueda transmitir, ¿no? Con toda humildad lo digo, y que eso que le llega lo transforme un poquitito, ¿no? Mínimamente, para que pueda ser una mejor persona. De eso se trata, ¿no? De abrirle la cabeza, así como me la abrieron a mí, a alguien que me dijo algo, ustedes que me la abren constantemente, no solo la cabeza, sino el espíritu, ¿viste? Porque a veces uno puede pensar muchas cosas, pero si no tiene el aliento, el apoyo de la gente... y el amor de la gente, eso queda diluido en la nada. Sí. Y es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿viste? Es amarnos, cuidarnos, protegernos y luchar férreamente contra este enemigo que es absolutamente cruel, nefasto, psicópatas de cuarta, que se van a tener que ir, para mí tendrían que irse antes de la fecha de diciembre. No sé, no va a pasar eso, pero bueno, nada. Son, la verdad que estoy muy indignado con este gobierno y con todo lo que se lo ha dejado avanzar. Estoy indignado, y déjame que diga esto, una cosa, le han sacado subsidios a las personas con discapacidad. A mi vieja ha cobrado, porque yo tengo una secuela de polio, desde que nací, a los 11 meses, y todo el tiempo cobró ella una cosa que corresponde, que por ley corresponde, un subsidio por discapacidad, por mi discapacidad. Que la tengo, obviamente, ¿no? Y eso se da en todo el tiempo. Por más que vos tengas un trabajo después, las tiene que seguir cobrando porque es ley. Bueno, ahora, aduciendo que falta no sé qué documentación, se la sacaron. A mí esto no me perjudica más que decir, uy, loco, pero realmente lo digo de corazón y por suerte no me ha sacado el pan de la mesa. no me ha sacado la garrafa para calentar el agua y cocinar el guiso. No me ha sacado el... O sea, puedo seguir viviendo, pero hay mucha gente, muchas familias, ese sacarle ese subsidio que corresponde implica no tener los medicamentos, no tener la garrafa, no tener el arroz, no tener el azúcar. Y eso me indigna, pero de una forma terrible, porque yo conozco muchos casos de gente... Hay una compañera que tiene... Me contaba, uy, loco, ¿sabés que tengo que llevar unas cosas que tengo acá? Unos cubiertos, porque está en una situación de calle y ahora pudo conseguir un lugar, y la hija tiene una discapacidad, y se la sacaron, y la mina vive en un colchón en el piso y sus dos hijas durmiendo en una cama, ¿viste? A esa gente sacarle eso implica sacarle la vida. O sea que son asesinos seriales. Estoy muy, muy caliente con eso. Y sí, también estoy caliente por no haber podido construir una respuesta, una organización, una... que le dé una respuesta contundente a esto, no solamente con la lucha de decir vamos a votar o vamos a... No, porque el hambre es hoy, la miseria es hoy y la muerte es hoy. Uh-huh. Y eso hay que darle soluciones inmediatas. Cada día que pasa, esta gente habla por la televisión, dice pipa, y ese pipa que dice implica menos salario para la gente, menos plata, menos comida en la mesa. Eso me pone muy loco realmente. Sí, perdón, me fui al carajo. No, está bien. Es realmente vergonzoso todo lo que está sucediendo políticamente, así que es entendible y compartimos la bronca. Ave, te despedimos por esta vez. Seguramente nos encontraremos pronto en este programa. Te agradecemos la comunicación. Particularmente te quiero agradecer mucho la posibilidad de compartir este viaje a Concordia juntos. Gracias por invitarme, gracias por la confianza y por el cariño. Te queremos mucho todos acá. No, no hace falta que te lo digamos en vivo, pero te lo decimos porque... No, yo también, saben que los quiero, lindo. A todos y todes. Y tus palabras, aparte, no ir, y tus no palabras son muy lindas. Va a ir toda retaguardia porque lo que vas a tener que hacer como tarea para el hogar, para la retaguardia, mejor dicho, es hacer una crónica de esas actividades. Así para será. Que la gente después pueda ver cómo... Porque son muy serias, muy locas. Ahí han ido todos, Bayercito, Lema, ha ido... Una vez fue la diputada chilena esta que ganó las elecciones del PC en su momento, que era la ley de estudiantil de... ¿Te acordás? Cuando Camila Vallejos. Bueno, un montón de gente. O sea que son muy importantes y son un faro de discusión y de intercambio de ideas y de proyectos. Así que nada, les agradezco a ustedes de corazón, lo digo. Igualmente, Abelardo, te queremos. Saludos y bueno, nos estaremos comunicando prontito. Totalmente. Contigo. Abrazo, chicos. Abrazo, chicas. Abrazo. Aguante la lucha y aguanten los sueños. Mua. Él fue Abelardo Martín, cantor popular al servicio de las luchas y los sueños. Además de un montón de otras cosas que es... Muy querido, sobre todo. Más importante. Y ahora seguimos a toda velocidad. Le hemos puesto a Anabel, que tiene problemas para respirar, y entonces invitamos al doctor Manuel. Es verdad, habla, no respira, dice acá Fer, nos acompaña con... Tiene branquias. Es un fácil entrevistado, Abelardo, porque le preguntás una cosita... Monólogo, monologuista. Tira 15 minutos, le haces otra vez, tac. Bueno. Es hermoso, Abelardo. Lindo. Es hermosísimo. Nos vamos con Animal, de Woz. Woz y Akuru, dos bestias. Vamos a escuchar. Nadie resiste mistakes. Enviaré blister para hipsters y fakes. Viste mis textos mixtape. Te fuiste cuando gente diste distakes. Que no resisten a la voz, ya la desviste mis pies. Los veo atados a ese caro metal, sujetados al teclado y no a su estado mental. Les va a atormentar el factor que traen. Bati y Ronaldo acabaron de entrar. Dos de tu cancha, desde el local. Freestyleos duros, mis rapeos curados. Que escuchen esta mierda mientras se pateamos el culo. Zigzagueo en el humo hasta que tagueo el muro. Ataco con verdades, así te masacro el rumor. En mi ciclo el verso se retuerce en vivo. Cada vez que escribo activo mi secto sentirao. Rivales elimino solo con tomas de Kirao. Underground lesson. Mi boca es una Desert Eagle. ¿Cuál hay? Entramos los patadas samurai. Dúo bien jodido como Casey con Sohai. Como el indio con Sky. Leo Messi para Román. Nos sale bien pesado, no tenemos versión live. Una cuota de ego, pero el doble de huevos. Para reírnos de lo malo y que se nos vaya el miedo. Mostrando trucos nuevos, los educo en el juego. Quedaron como nenes, están contando con los dedos. Trampa de barrio, meto tengo aire en la bombucha. No sale todo bien, corte cantando en la ducha. Fue para los fachos, piedrazos para la patrulla. Llegaron los leales, los guachos y... Contando con lo mínimo, se sabe quién lo traigo en los olímpicos. Que me escapo de los dígitos, estrato de los vividos. Pinto de a cuatro, mis retratos ni mi co. Es verídico, que entre Mickey y yo. Y un espacio de creación llamado jeroglífico. Estereoquímico que me vio y no me eliminó. Detrás de la data que atrapan los rítmicos. Iba de black man, libero wildlife. Porque no hay plan, cae white guys con mi white guy. Yo, voy dime la reina. Se me cayó en el ángulo, guacho, puede buscarla. Esta es mi sede en el game. Es que nací de ese tres. Joven bandido sin ley. Mi sed en el game, es que nací de ese estrés. Joven bandido sin ley. Guay, estoy demasiado loco para que me entienda la mierda que traigo. Busco respuesta, pero que esa mierda me cuesta porque vivo hablando. Al con la toma, con lo que se queda, no lleno la boca con lo que se pueda. No nos toma nada, vinimos a dar pelea, nunca nos costó un carajo nada contra la marea. Hey, yo, Roman, recién me entero que no puedo delirar, que me tengo que encerrar en un flash elemental rapero. No quiero ocho vuelos, más allá de la gelada que impusieron. Acá la industria nacional, por picarla en un penal, todo mal, reyes del potrero. Esta es mi sed en el game, es que nací de ese tres, joven bandido sin ley. Esta es mi sed en el game, es que nací de ese tres, joven bandido sin ley. Drama. Acá estamos nuevamente ya en la segunda mitad del programa y nos vamos a meter de lleno con un tema que venimos charlando en la semana. Es un tema que está muy presente en todos lados, está muy presente en las redes sociales, está muy presente en la televisión, los medios hegemónicos, los medios alternativos. Estamos todos tratando de conocer un poco más la situación de algo que quizá vemos como lejano desde acá, desde Buenos Aires, desde Argentina, pero la verdad que es algo que afecta, no solo nos afecta como país por estar cerca, sino que afecta al mundo entero, y quizá no medimos esa situación. Entonces, para hablar de esto estamos comunicados con Patricio Leisegui, periodista con quien ya hablamos repetidas veces. La verdad que el laburo que hace de investigación y de brindar información a todo el mundo, a todo quien lo sigue a través de sus libros, sobre estas situaciones, sobre los agrotóxicos, sobre los transgénicos, sobre estos temas en general, entre tantas otras cosas, lo tenemos acá en línea. Patricio, ¿cómo estás? Pedro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Escucho un poco bajo, ¿eh? A ver, vamos a ver si lo podemos resolver. ¿Ahí nos escuchás un poco mejor? Sí, un poquito mejor ahí, sí. Perfecto. Patricio, recién hablábamos de la situación del incendio en el Amazonas. ¿Querés empezar a comentar un poco cómo está hoy la situación ahí? Sí, hoy está un poco mejor según los observatorios que uno viene siguiendo, como el CINGU, por ejemplo, que viene monitoreando desde el inicio de ese problema. En realidad ellos vienen haciendo monitoreo de deforestación y de problemas de incendios que son muy habituales desde hace muchos años, pero en los relevamientos de las últimas semanas quizás se ha agudizado un poco más el seguimiento del estado de situación, y hoy está un poco mejor que respecto a hace dos o tres días, donde de repente las llamas estaban muy cerca de ciudades como Manaos, estaban muy cerca de la frontera con Bolivia. De hecho, había algunos focos del otro lado, ya del lado boliviano, ¿no es cierto? Hoy esos focos ya no están, ya no se observan. Por ende, los incendios están más concentrados en la zona del Mato Grosso y de Goiás. Todavía son fuertes, o sea, se habla de alrededor de 2.000 focos activos. Por ende, queda mucho trabajo por resolver, ¿no es cierto? Pero en sí hay una mejora relativa respecto de lo que venía haciendo. Pero bueno, la incidencia realmente de lo que ha pasado, de lo que está pasando, es muy fuerte, teniendo en cuenta el modelo extractivista, que es el gran ganador de todo este problema, ¿no? Claro, sin duda. Y si nos ponemos a pensar en la situación, más del lugar, digamos, de lo que es la flora y la fauna, por ejemplo, nos situamos en esa situación, vemos qué consecuencias vemos, y también si nos situamos en el resto, en el afuera de lo que es el Amazonas, qué consecuencias podemos ver a nivel mundial. Bueno, básicamente hay una depredación enorme, ¿no es cierto?, que tiene que ver en definitiva con estas millones de hectáreas que se han quemado, que siguen en un punto encendidos, ¿no es cierto?, con todo este problema que va a traer años de reparación, obviamente, como es previsible. Pero hay que pensar que, bueno, hay que ver también si esa reparación se logra dar, si es que estos incendios no derivan en lo que se está buscando, que es ampliar la superficie agropecuaria, ¿no es cierto?, extender otras actividades en esos territorios. Va a ser muy difícil poder sostener, digamos, estos lugares de manera tal que se produzca una recuperación de la naturaleza y que no haya justamente este avance. Hay que pensar que hoy, básicamente, Brasil es el principal productor mundial de carne vacuna, ¿no es cierto? O sea que toda esta extensión que se está quemando claramente va a tener un uso de pastoreo, si es que no se preserva, por supuesto. Y lo que está pasando también con la soja, por ejemplo, en donde Brasil ya le compite cabeza a cabeza a Estados Unidos como el principal productor mundial, ¿no es cierto? O sea que todo esto tiene que ver, en definitiva, con una cuestión de modelo económico que va a ser muy difícil que se repliegue, ¿no? O sea, que no aproveche estas situaciones justamente para instalarse, para consolidarse, lo mismo que la minería, por ejemplo, ¿no? Hoy lo que nosotros tenemos es un gran problema, no solo ambiental por lo que ocurre ahí mismo, sino también por las implicancias de esto, como bien decís vos, que tiene que ver con lo que se ha generado a partir del mismo fuego. Esto es emanaciones de gases, ¿no es cierto?, que se están trasladando hacia el resto del continente, en algunos casos muy peligrosas, el tema de las partículas en el aire. Yo estaba viendo algunos gráficos del monitoreo Copernicus, que estaba vinculado con la Organización Mundial de la Salud y con la ONU misma, y ahí encontrás esto, ¿no? Tenés gases por la quema de biomasa, por ejemplo, que ya han entrado en la Argentina, o sea, son nubes que se están desplazando en zonas como Formosa o Santa Fe, ya hay una concentración bastante fuerte, eso se puede ver en los gráficos de esta organización que está midiendo las 24 horas, lo mismo para lo que es el tema de las partículas en suspensión, ¿no es cierto?, que pueden generar muchos problemas pulmonares y demás. Ya en algunas zonas de Argentina se han detectado, y ni hablar del monóxido de carbono también, ¿no es cierto?, que se ha empezado a desplazar en estas nubes y hoy tiene gran afectación, no solo en Brasil, sino en Perú, Bolivia, Paraguay y algunas zonas de la Mesopotamia argentina. Bueno, en los mapas ya están viéndose afectadas justamente por esto que se está generando en la Amazonia. Sí, sí, justo iba a preguntarte al respecto de eso. Estuve leyendo sobre todo lo que compartías vos sobre estos gráficos y sobre la, porque nosotros quizá lo podemos ver desde Buenos Aires, muchas veces vemos como lejanas estas situaciones, y la realidad es que estos gases, estas partículas están llegando a Buenos Aires y a tantos otros lugares, ¿no? Sí, tal cual, sí, eso es evidente. Yo estuve la semana pasada en Iguazú, por ejemplo, estuve en la zona de la Triple Frontera, y ya de la zona de Foz de Iguazú y demás, ya había un cambio en el aire y se notaba, y la gente estaba comentando que tenía que ver justamente con los incendios, ¿no? Claro, y hablabas de estas consecuencias en la salud que pueden traer, ¿no? Que son tremendas, ya las mencionabas, y yo no puedo evitar preguntarte, ¿cuánto puede tardar todo esto en el remoto caso de que se resuelva ahora a corto plazo la situación de los incendios, que se puedan parar los incendios? ¿Cuánto tarda en irse todo esto del aire? ¿Tarda mucho? ¿Tarda poco? Y es muy difícil, porque la realidad, a ver, esto obviamente que hay situaciones que están de por sí explotadas por también lo que se está generando en la Argentina a nivel deforestación, ¿no es cierto? O sea, la quema que está ocurriendo en el Amazonas no es una práctica distinta de lo que puede pasar acá en Formosa o en el Chaco. Claro. Entonces estas concentraciones están dando vueltas permanentemente. Obviamente que no con esta intensidad, que bueno, el otro día lo comentaban justamente algunas fuentes brasileñas sobre lo que es la incidencia en el aire, la cuestión química, ¿no es cierto? Que estas son nubes, no estamos hablando de masas que estén muy cerca de la Tierra, ¿no es cierto? De cúmulos que estén muy cerca de la Tierra, quise decir, sino que esto se da, obviamente, a un nivel más elevado. Los científicos hablan de que en cuestión de semanas esto se iría disipando, pero necesitas, por supuesto, el accionar de los vientos, necesitas, por supuesto, que también el accionar de la lluvia, que tiene mucho efecto sobre las nubes mismas y las partículas, sobre todo, y bueno, y que se extingan todos los fuegos, básicamente, ¿no es cierto? Los focos son una gran complicación hoy en día, pero en cuestión de semanas esto debería resolverse. Hay algunos aspectos que son mucho más prolongados. A ver, uno cuando ve gráficos de las partículas en suspensión, por ejemplo, nota que hay grandes concentraciones, por ejemplo, en Santiago de Chile. Sí. Y Santiago de Chile no está siendo alcanzado justamente por el humo y los gases que está emitiendo el Amazonas, pero tienen que ver con la misma situación, la misma problemática ambiental que tiene Santiago en sí misma. Claro. ¿Cierto? Entonces, tampoco nos tenemos que confundir de que todo lo que está ocurriendo en términos de polución tiene que ver con el Amazonas, porque en sí hay ciudades que tienen graves problemas. Santiago es una, la nombro porque aparece muy clara en los mapas, ¿no es cierto? Pero también la ciudad de Buenos Aires tiene sus grandes problemas, y también Montevideo, ¿no es cierto? O sea que hay temas locales y temas regionales. Esto es lo que está un poco intensificando el problema local, ¿no? Claro, claro. Y hablando de esto que mencionabas antes de la situación de puntualmente de Brasil con el tema del ganado, con el tema de los monocultivos que laburan allá, pensamos en la gravedad de la situación de que se esté quemando el Amazonas. Y tantos países que se expresan al respecto como muy preocupados. ¿Cuál es la, por qué la situación no, por qué no hay una movida internacional como para intentar resolver la situación? ¿Hay un conflicto de intereses internacionales también presente? Sí, la verdad que hasta ahora la reacción internacional ha sido bastante tibia, ¿no es cierto? Claramente, a ver, el aparato productivo brasileño que está atado a la generación de commodities es un gran proveedor de Europa. Claro. Es un gran proveedor de Europa y es un gran proveedor de China, ¿no es cierto? Y la realidad es que hoy por hoy, si tenemos que Europa consume gran parte de su soja, proviene de Brasil, ¿no es cierto? Bueno, claramente algunos países directamente no se van a pronunciar porque tendrían una afectación en esa cuestión de cómo se abastecen de los insumos, no solo para la alimentación humana, sino básicamente para el engorde del ganado. Claro. ¿Cierto? A ver, todos estos problemas, yo hoy justo posteaba en Twitter una foto de lo que está pasando en África, sí, en donde los incendios son tres veces superiores a lo que están ocurriendo en Brasil, ¿no? Y tienen que ver también con esto, intensificación de la agricultura, desmonte o lo que es la quema de pastores, de pastizales, para obviamente también extender los rodeos, los rebaños. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Nos toca estar en la región que abastece los países centrales, como ha sido histórico. Lo mismo tiene que ver, por supuesto, con África, ¿no es cierto? Y bueno, por eso tenemos una situación en donde hay algunos pronunciamientos, pero no son demasiado abundantes, ¿no? Tal vez Francia un poco, pero Francia tiene una postura dura respecto a estos temas y fue uno de los que más observó los acuerdos, los puntos del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Hoy por hoy, a ver, alrededor del 13 al 15% de la superficie del Amazonas está ocupada con soja transgénica. Claro. Los principales compradores son chinos y europeos, ¿no es cierto? Te decía, hoy por hoy Brasil es el mayor exportador mundial de carne vacuna. Bueno, ¿quiénes son los que más compran? Europeos y chinos. O sea, hay que pensar que solamente en la zona del Amazonas hay alrededor de 85, 86 millones de cabezas de ganado, o sea, claramente es la zona a expandir, ¿no es cierto? Todavía quedan alrededor de 290, 300 millones de hectáreas que pueden ser aprovechadas para estas actividades y es, creo, lo que se está viendo entre el empresariado y el sector político brasileño, ¿no? O sea, el impacto que tiene el Amazonas hoy económicamente para Brasil es muy fuerte. Yo leía algunas estadísticas oficiales, son casi 2.000 millones de dólares anuales de lo que se genera solamente en el Amazonas, y se está ocupando un espacio pequeño de todo lo que se podría generar. Así que creo que ese es el punto y la explicación de todo esto que está ocurriendo, ¿cierto? Hoy, por hoy, o sea, la mayoría de las tierras, por ejemplo, que son ocupadas por habitantes originarios, ¿no es cierto?, que es alrededor del 60% del territorio del Amazonas, ya ha sido testeado por las mineras en la mayoría de los casos y han encontrado que hay reservas y que se pueden explotar con tranquilidad si es que no estuvieran justamente estas personas viviendo ahí. ¿no? Claro. O sea, el Amazonas hoy es un lugar de casi 500 minas ilegales. Así que pensemos en un punto lo que puede ocurrir si se produce esto, ¿no? Una expansión de los incendios y esas superficies son ocupadas con el ganado, con la soja, con la minería. Es un negocio fabuloso para una gestión como la de Bolsonaro, que ha mostrado un desprecio enorme por el medio ambiente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Entonces, todo lo que es el terreno que están destrozando las llamas, todo lo que no es el terreno están destrozando las llamas, una parte está destrozándose aún peor por los monocultivos de soja que terminan de destrozarlo, y como para coronarlo, el plan es destrozarlo más con la megaminería. O sea, es como intensificar las actividades y ampliarlas. Yo estuve en el Amazonas hace 3 años. Lo recorrí desde Perú hasta Brasil. Perú, Colombia y Brasil. Había quemas en ese momento. En el momento que yo estuve, se dieron quemas y me explicó una ingeniera agrónoma que viajaba conmigo en un barco, hicimos una travesía en barco, en un barco carguero. Ella me explicaba que las quemas eran habituales porque por el grado de acidez que tiene el suelo en el Amazonas. Entonces, los mismos indígenas practican estas quemas en muchos casos para cambiar lo que es el tema de la mineralización del suelo, ¿no? Pero son quemas controladas, son quemas muy pequeñas, no esto que está pasando ahora. Claro. Por eso, a veces, cuando uno lee las fuentes brasileñas oficialistas, sobre todo, dicen que esto es algo normal, que esto ocurre siempre. Es cierto que se dan prácticas de incendios en el Amazonas porque, insisto, es un comportamiento que viene de muchísimos años y que responde en definitiva a mejorar a los ojos de determinadas comunidades la tierra para poder cultivarla, ¿no? Pero no a esto, no a este nivel. Esto es un descalabro total y claramente cuando uno ve los números macros, ¿no es cierto?, de lo que se puede producir en la Amazonía, entiende por qué de repente esto se ha desbordado a estos niveles, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, Patricio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y esperamos pronto volver a charlar con vos. Siempre es un honor poder hablar con vos y que nos dejes tus palabras con tanta claridad. Así que te mandamos un abrazo muy grande. Estamos en comunicación. Cómo no, a disposición y gracias a vos, siempre por el espacio y la confianza. Así que un abrazo. Un abrazo grande. Él fue Patricio Leisegui, periodista, autor de Envenenados, de Agrotóxico, de Galletitas, de tantas otras cosas. Y también dándonos esta información con tanta claridad y poniéndola en sus redes sociales, lo pueden buscar con su nombre, todo el tiempo está compartiendo la actualidad de la situación, así que está buenísimo poder traerlo acá. ¿Quieren que sigamos adelante con el programa? Y en un rato tenemos las palabras de la futura abogada que está acá presente. Bueno, vamos a escuchar entonces, creo que el tema que pidió Juli, si Fer me hace con la cabeza, son los Rolling Stones. Y si es esa, vamos a bailar todos, ¿eh? ¿Qué se tema? Se levantan y mueven la cola y la cadera y ponen la manito izquierda a la altura de las costillas. Modo gallina. La mueven un poquito y bailan, mueven las piernas, dale. Bueno, flequillo. Around and around, los Rolling Stones. Vamos a escuchar. Y vamos a hacer bailar a Rodrigo Ferreiro, que hoy se quedó solo en el programa y está afuera esperando para entrar. Rodri, dale. Seat. I just had to dance. Started moving my feet. Oh, the clap of my hands. I said the joint was rocking. Going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. was packed. Front doors was locked. Yeah, the place was packed. And when the police knocked, those doors flew back. But they kept on rocking. El problema de las nuevas tecnologías es este. Es la segunda, tercera, cuarta, quinta o decimoctava vez. No, la cuarta. Que Spotify nos clava. Nos clava de esta forma que dice. ¿Listo? No es posible reproducir la canción, pero a mitad de la canción. O sea. ¿En serio pasó eso? ¿Cómo funciona la cuestión? Yo estoy bailando todavía. Juli estaba haciendo la gallinita por todo el estudio y no se dio cuenta ni siquiera que la canción no terminó. No llegó a su final. Pero está bien, te queremos un montón. 1969 de los Rolling Stones, loco, aguante. Sando. ¡Ah! ¡Empieza! Empieza. Bueno, acá Juli está muy emocionado. Yo la verdad estoy muy contenta de que él esté emocionado. Es mi fan número uno. Me encanta. Yo estoy muy interesado personalmente de que hables de este tema porque compartiendo el día a día con vos, me encuentro muchas veces hablando de este tema en particular. Porque ella habla de algo muy importante que es no te dejes cagar. No te dejes cagar. Y está claro, está muy bien. Muchos y muchas, imagino, cuando vamos a comprar algo nos quedamos... Siempre nos dicen algo de... Uy, no, ya no es válido esto. No, bueno, lo que pasó, no. Y nos terminan convenciendo porque no te vas a poner a pelearte con alguien. ¿Estás hablando del famoso helado que dice vale otro? No personalmente, pero es probable. Es probable que esa situación exista. Y la verdad que es una cuestión del día a día. Esto siempre terminamos charlando esta situación, por lo menos en nuestra vida personal y privada. De otra vez acá, está sí, muy bueno. Es un tema que nos repercute en la vida cotidiana todos los días. Y sí, es básicamente eso, es no te dejes cagar. O sea, yo acá no voy a dar cátedra, porque no soy profesora ni nada, pero más o menos poner en contexto... que es lo que tenemos a mano para cuando nos cagan, que básicamente son todos los días. Pará, antes de que continúes, ¿podemos decir que estamos en... Jurisprudizando. Amo la artística. Bueno, este tema que... Te conformás con muy poco, te quiero tanto. Humilde, a mí me gusta. Sando, no te dejes cagar. Ey, ojo, La estética humilde, pero... No me vengas a decir a mí, Bueno... Vamos a ponernos serios, vamos a entrar en el tema. Derecho del consumo. Derecho del consumidor, defensa del consumidor. ¿Sí? ¿Qué? Ah, no, perdón. Pensé me estaban diciendo. Señas radiales que no se entiende. No. Es que este Vele que no es operador técnico, entonces él desde el otro lado del vidrio hace señas. Lo invitamos y dice a participar que... también a Fer del sí, debate. Que participe. Si quiere. Bueno, empezando con este tema. Súper importante en el mundo del derecho. Es muy complejo y la verdad es que tengo poco tiempo para más o menos centralizarme. Es uno de los temas que han evolucionado constantemente a lo largo de la historia de lo que es el derecho comercial, el derecho civil. Pertenece al, qué sé yo, a la clasificación de lo que son los derechos de tercera generación incorporados en la Constitución, en la reforma del 94. Uh-huh. ¿Qué es esto de tercera generación? Son los derechos del consumo, derechos de incidencia colectiva y derechos de los pueblos indígenas. Estos son los famosos derechos incorporados en la Constitución. ¿Por qué tercera generación? Porque fueron incorporados recién en esa reforma. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, a ver, este derecho nace con la ley 24240, que es la famosa ley de defensa del consumidor, en el año 1993, un año antes de la reforma. La ley emanó, si quieren decirlo así, para responder a una necesidad socioeconómica que había en ese momento en el contexto. ¿Por qué? Porque existía lo que era la comercialización en ese momento, ojo, no estaba el código de comercio unido con el código civil, estaba el código de comercio por un lado y el civil de otro. Entonces, esa necesidad que tenía la ley era de, a ver, el Estado tenía que formar parte en lo que es un contrato de consumo, porque se entendía que ahí había una ruptura en lo que es la paridad entre los sujetos. ¿Qué significa esto? El Estado tenía que garantizar que el sujeto débil jurídico, que es la persona que adquiere los bienes, el comprador, el comprador o compradora, esté amparada de alguna manera, porque se entendía que era un sujeto que no estaba protegido. ¿Por qué? Porque se creía que el mercado tenía un mayor poder y obviamente mayor posibilidad de abusos en determinadas formas, ¿no? Que es verdad, digamos, ¿no? Es verdad, exactamente. Entonces, la ley sale en el año 93 con esta temática, más o menos, ¿no? Una protección, una tutela. Bueno, buenísimo. ¿Qué pasa? En el 94 se incorpora a la Constitución. En el artículo 42, el famoso artículo 42 del habeas corpus, ¿se acuerdan? Hagan memoria. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, se incorpora en este artículo y te habla de un derecho en consumo donde se tiene que proteger la integridad, la salud, del consumidor. ¿Se entiende más o menos? Sí. Ejemplo básico, bien banal. Por ejemplo, para nombrar un caso de donde se pueda aplicar la defensa del consumidor. O sea, ¿cuál sería? Voy a comprar y compro una cerveza que ahora está en 95 pesos y le doy 100 pesos y no tiene en cambio, entonces me dan caramelos, por ejemplo. Me iría algo. Un ejemplo. Un poco más común, eso. Quizá. Algo claro. Que nos cruzamos todos los días. Eso dejó porque. De pasar. Voy a la. Sí, a ver, dale. A ver si se me ocurre ejemplo. A ver si me sale. Voy al colectivo, pido 80 centavos. No, espera, a ver. No, está 20 pesos. Y tenés que pagar con sube. ¿Qué moneda? No sirve más la de un centavo. Perdón. Bueno, vas a la góndola a comprar un paquete de ultraprocesados, ¿no? Un paquete de soja y harina y aceite y azúcar. Y lecitina de soja, sí. De galletitas. Vas a comprar un paquete de galletitas. El paquete dice que vale 62 pesos, que es lo que vale un paquete de galletitas. Un dólar. 62 pesos, llegas a la caja, lo vas a pagar y te dicen 70. Aumentó. Le decís, no, pero ahí dice 62 pesos. No, 70. Estuvo estudiando. Aumentó. Tenés que pagar 70. ¿Pagas 70 o no te lo llevas? ¿Qué onda? ¿Cómo funciona eso? Bueno, muy bien. Ese ejemplo es acertado. Y ahora les voy a decir por qué. Pero antes de adentrarnos en eso, quiero explicar más o menos qué es lo que regula la ley de defensa al consumidor. Es una ley que la pueden encontrar en cualquier lado. Es fácil de entender. Yo, que cuando la estudié, a mí nadie me enseñó a leer las leyes. Más o menos la entendí. Es como que, bueno, está bien. A grandes rasgos, dispone las definiciones de lo que es el concepto de las partes que están en el contrato, en el vínculo jurídico del consumo, que sería el consumidor y el proveedor. Bueno, el consumidor, persona humana, física, jurídica, bla, bla, bla, bla, que adquiere bienes o servicios de forma onerosa o gratuita, o sea, pagando o no pagando, que, a ver, le da como destino final a esos bienes o servicios su uso o un uso familiar. ¿Qué significa esto? Que vos sos consumidor cuando adquirís un bien y no lo volvés a introducir en la cadena de producción. O sea, yo voy y compro un termo. Si lo compro para mi uso, para tomar mis mates, yo soy consumidora. Porque el destino final que le di es tomar mate. Claro. En cambio, si yo compro el termo para venderlo de nuevo, yo no soy consumidora. Mirá. No aplica la ley en ese caso. Eso es algo re importante. Por ejemplo, insumos para cocinar, tampoco. Tampoco. O sea, en ese caso no sería estás consumidor. Al horno, claro. O sea, vos, Juli, en tu caso, cuando compras para hacer la sazón, las hamburguesas, no estarías entrando en lo que es el concepto de parte de consumidor. Eso es algo re importante, porque es, no es que todos somos consumidores todo el tiempo, ¿entienden? Claro, igual mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que es justo el tema de producir comida, es un punto un poco más discutible, quizá podés tomarlo como un consumo propio. No, a ver. Digo, por ejemplo, si compras 6 termos, sí, y sos revendedor de termos porque tenés una cuenta de Mercado Líder Gold, sí, y vendés termos, ahí no sos consumidor, no efectivamente. Sos consumidor, no sos para consumidor nada. Para nada. Claro, para nada. Pero en el punto de la comida podés llegar a discutirlo y ganarla por ese lado. Sí, diciendo, es para mi consumo personal, por ejemplo. En principio, lo tendrías que demostrar. Claro. Si vos, persona, querés iniciar un reclamo, y vos tenés que acreditar que sufriste, qué sé yo, algún incidente con lo que adquiriste. Pero si vos compras eso para volver a introducirlo en la cadena de producción, que sí, es, a ver, es esto, comprar y comprar para vender. Claro. Vos no sos consumidor. Okay. Eso es algo re importante. Y algo también importante que está bueno destacar es quién es el consumidor equiparado en lo que es la relación esta del vínculo que hay entre el proveedor y el consumidor. El consumidor equiparado es aquel que no está dentro de lo que es el contrato de consumo, pero queda alcanzado por la relación. ¿Qué significa esto? A ver, yo compro el termo, ¿no? Y el termo se lo doy a Lolo. Y Lolo lo usa, y cuando está usando descubre que adentro, no sé, está todo roto y que se tragó vidrios. Entonces Lolo quedó alcanzado por esa relación de una manera, claro, trágica, obvio, pero... Y por muchas otras más cosas. Quedó alcanzado porque... No, por eso no hablo en todo el programa. Claro. Quedó alcanzado por ese incidente, uh-huh, que devino del bien que yo adquirí como consumidora final. ¿Entienden? Sí. Bueno. Bueno, el proveedor también define la ley. Bueno, ya más o menos entendemos lo que es un proveedor, no hace falta que lo digamos, sino está en la ley. Me quedó una duda recién, sí, con lo que decías recién. Si yo soy consumidor de un producto que me vende un proveedor, digamos. Si el proveedor va y compra en el mayorista 6 termos. Sí. Yo al proveedor le compro un termo, uh-huh, y ese termo está roto y ¿a quién le tengo que reclamar? ¿Sirve reclamarle al proveedor o tengo que reclamarle a la empresa que no me va a dar bola? ¿Cómo es la situación? ¿Yo puedo reclamarle a ese proveedor como defensa del consumidor? Está muy bien que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Cuando nosotros sufrimos algún daño o perjuicio derivado de lo que sea cualquier adquisición de cualquier bien, ya sea de manera gratuita u onerosa, eso es importante que lo sepan. Hay responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? Que todos los proveedores, absolutamente todos los que intervinieron en la cadena para que ese bien llegue a mí, uh-huh, son solidarios. O sea, son responsables. Esto significa que vos vas a ir en el reclamo contra el proveedor y contra su proveedor y contra el proveedor del proveedor. ¿Me entendés? Sí. O sea, no es que vas contra uno. Nadie se puede lavar las manos en este caso. Claro. Es algo también interesante y está bueno remarcarlo. Ah, entonces, yo como consumidor puedo pasar, digo, no voy a pasar por encima porque voy a reclamar al proveedor, pero puedo pasar por encima del proveedor y reclamar a la empresa directamente, porque, digo, el proveedor no está amparado como consumidor por esa ley, pero yo estoy amparado por esa ley también si quiero reclamar a la empresa. Claro, sí, sí, sí. O sea, en principio, qué sé yo, se lo comunicarías al proveedor y así sucesivamente, claro, a los respectivos proveedores, ¿no? Excelente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que regula esta ley? Obligaciones que tiene el proveedor, que son un montón. O sea, todos los proveedores están obligados por la ley. Las condiciones de las ventas, las ofertas, las publicidades, las cláusulas abusivas también de los contratos que se dan. Y bueno, a grandes rasgos, un montón de cosas más, pero más o menos lo más importante, uh-huh, es eso. Y lo más simple de entender. Todo lo que es publicidad engañosa, cláusulas abusivas, todo eso. Así que, bueno. Y después está regulado en el Código Civil y Comercial, en la sección ya que es contratos de consumo. Es el vínculo jurídico, bueno, entre las partes. Bueno, eso no es muy, muy, muy importante, pero para saber que tenemos tres normativas importantes. Uh-huh. La más importante, obvio, es la ley 24.240. Después viene la Constitución y el Código Civil. ¿Te puedo preguntar algo recontra específico? No digo complicado, digo específico en cuanto a ejemplos concisos. Si yo te digo el famoso no te dejes cagar, Sí. ¿Qué cosas enumerarías vos como no te dejes cagar de la vida, del día cotidiano en ¿cómo? Esta? A ver, claro, digo, no entiendo. Hablando de, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los precios del supermercado, que vas a comprar y te cambiaron el precio. ¿Qué otros ejemplos del día a día podemos tomar muy comunes y decir no te dejes cagar? ¿Se te ocurren? Cuando adquirís un producto que está vencido. Bien. La famosa publicidad engañosa. Es algo también que vemos todos los días, que claramente dejamos pasar un montón de veces. ¿Qué sería, por ejemplo? A ver, este, vos adquirís un bien basándote en la foto, en la publicidad que ves, y resulta ser que cuando vos tenés ese bien, no es ese bien. ¿Entendés a lo que me refiero? Sí, por ejemplo, bueno, no sé si tienes la misma relación, pero a ver, cuando ves una hamburguesa inmensa y te viene súper pequeña. Exactamente. Esa es la clásica publicidad engañosa que, bueno, estamos muy acostumbrados. ¿Es denunciable, no? Y te puedes quejar, sí, claramente te puedes quejar, pero obviamente las grandes corporaciones nos van a mandar a cagar. ¿Y qué onda? Pero... ¿Tienen? Perdón, que te interrumpo. Sí, sí. O sea, si yo le hago un juicio, por ejemplo, a la persona que me vendió los 6 termos, por ahí que esa persona no tiene, o sea, es una... Chabón, le hacía un juicio a un pobre laburante. Claro, por ahí es un pequeño vendedor, una pequeña mini empresa. No, no es lo ver. Mismo, me imagino, que si le haces un juicio a una super empresa. No, que seguramente claramente debe tener 1000 abogados dispuestos a trabajar para que no le saquen plata a la empresa. Yo tengo un ejemplo de gran empresa y reclamo. Una vez hice un reclamo a una empresa que es Arcor. Sí. Una de las principales empresas de todo, particularmente a la campañola, porque le compré una mermelada de esas, aparte de las más caras, las BC, y cuando la fui a abrir no podía abrirla, y vieron que hay un truquito para golpearle la... Sí, hay varios truquitos de golpearla para que se vaya el aire del cerrado al vacío y la puedas abrir. Bueno, no había chance, de ninguna forma se podía abrir, entonces la agarré con la mano y con un repasador de arriba y hice fuerza hasta que la... Fue rarísimo. La partí. O sea, la corté como si la hubiese cortado con un cortador de vidrio. De esos con lo que cortan las botellas para hacer vasos. Bueno, la corté así, perfecta, impecable. Y me quedé con la tapa puesta de un lado y el frasco del otro lado. Bueno, llamé, reclamé. Me mandaron 6 mermeladas de los sabores que me gustaban a mí. 2 puré de tomate, 2 cosos de arvejas y alguna cosita más también. Eso está mal. Te sobornaron. No, a ver. Cuando nos referimos a reclamo, no estamos diciendo que ya va a llegar a la Corte Suprema. No es iniciarle un juicio. Es, a ver, ante este infortunio que yo tuve con un bien que adquirí por cuenta del proveedor, ¿qué podés hacer vos? A ver, se me pasó lo del termo, ¿no? Yo voy con el termito y le digo, mira, me pasó esto, esto y esto. ¿Qué hacemos? Bueno, y ahí el chabón o responde o no responde. Y si responde, puede responder bien o responder mal. Claro. En ese caso, bueno, dame, devolveme la plata. O dame 3 termos más y verifica que estén bien. Bueno, pero a Lolo le rompieron toda la boca. Cortaron toda la garganta. ¿Y eso qué pasa? Por ejemplo, si compras algo y te pasa lo que le pasó a Lolo, supuestamente. O te compras algo que estaba vencido y te cayó mal y te... Bueno, ahí ya tendremos, qué sé yo, una apertura, un proceso donde se tendrá que demostrar que Lolo fue intoxicado o que Lolo... Por ese producto puntualmente. Claro, es algo más complicado, pero sí, tenés esas vías. O sea, la onda es no llegar al reclamo judicial porque claramente es una forma de perder en muchos aspectos. Uh-huh. ¿Por qué? Por los gastos, por el tema del tiempo, porque andás a ver en qué momento van a resolver tu problema. O sea que este derecho de defensa del consumidor hace sus veces de para ahorrarte el paso de llegar a la justicia, a un juicio, por ejemplo. O sea, podés acudir a la defensa del consumidor como uh-huh. instancia legal, pero que uh-huh. no necesariamente va a llegar a un juicio, por ejemplo. Que claro, se resuelve antes. Claro, sí, totalmente. Es una instancia como que facilitadora. Es que la idea es esa. La idea nunca es llegar a lo que son las instancias judiciales. Uh-huh. Bueno, ya, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos 55. Oh, bueno. Por cerrar. Bueno, se me hizo muy rápido. Pero hablando del tema de la responsabilidad, como estamos hablando recién, hay algo re importante en la ley que se llama el daño punitivo. Como nosotros bien sabemos, en lo que es el derecho privado, el derecho civil comercial, no existe la punición como castigo porque eso es parte del derecho penal, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué establece este articulito que está en la ley? Significa que ante tratos totalmente denigrantes y humillantes que haya tenido que pasar el consumidor, se puede demandar al proveedor y ahí se le impondrá una sanción pecuniaria que, bueno, ¿una sanción qué? Mucha plata, pecuniaria. ¿Qué es pecuniaria? Es un animalito. Plata. Ah. Plata. Bien. Pero está bueno remarcar el tema de la sanción. O sea, no es que tiene que indemnizar. Es una sanción, es un castigo. Claro, ¿entendés? Claro. O sea, es como la mayor gravedad. Claro. ¿Entendés? Exactamente. Bueno, entonces, aspectos importantes del día de hoy. Para ir resumiendo. Sí. Cada vez que ustedes compran o adquieren sin haber comprado algo, están protegidos por la ley. Bien, excelente. Para consumo final, acuérdense de eso, por favor. Para consumo final. Bueno, ¿qué podemos exigir nosotros y nosotras como consumidores o consumidoras ante el proveedor? Que nos dé toda la información posible acerca del bien que estamos adquiriendo, que sea clara, concisa, que nos garantice nuestro derecho a que no vamos a ser perjudicados ni nada por la adquisición de ese bien. El precio. Es importante eso también. Preguntar por el precio, que el precio sea razonable. Eso también es un tema importante. El redondeo del vuelto al favor. Es algo aprendido por suerte. Que siempre es a favor del consumidor. Exacto, muy bien. O sea, si era 19... Pero, por ejemplo, cuando es 19, que te dice 19,99... Eso es una mentira marketinera. Eso no. Diga 20. Es para que eso lo vean. ¿No es denunciable? No. Para mí está re mal, loco. Porque uno dice, no, estaba a 900 pesos. 999,99. No, estaba a 1000 pesos. Claro. O sea, no me jodas. Bueno, pero digamos que el centavo mucho no incide hoy en día en la moneda. Dame el centavo. ¿No? Bueno, y entonces, ¿qué más podemos exigir? Un trato equitativo, digno. A ver, esto significa no humillación, no discriminación de ninguna manera. Uh-huh. Y una respuesta ante un supuesto incumplimiento también podemos exigir. Uh-huh. El reclamo, vía internet o vía telefónica, uh-huh, es gratuito. O sea, si te lo quieren cobrar, te están cagando. Ley de defensa contra la mentira. Pero no, es gratuito. Eso hay que saberlo también. Así que, bueno, más o menos, espero que haya quedado claro. Clarísimo. Traté de ser lo más rápido posible para que lleguemos bien al final del programa. Impecable. Es un tema que está bárbaro. A mí me encanta. Yo desde el año pasado lo vengo estudiando porque claramente repercute en todas las materias de abogacía en lo que es derecho privado. Uh-huh. Yo lo vi en derecho civil, lo vi en obligaciones, lo vi en comercial y ahora lo estoy viendo en contratos y lo rindo la semana que viene. Así que espero que me vaya bien. Muy bien. Bien, el viernes que viene nos contarás. Bueno, el viernes que viene les cuento. Festejaremos. Estamos a 2 minutos de terminar este programa. Se acabó muy rápido. Lo bueno es que vino la libre. Solo con Rodri Ferreiro, sin Matías gritándonos desde el otro lado del vidrio y golpeándonos la puerta. Ay, como a mí me gusta sucede parte siempre. Es lindo. Y chamullándose a Lorenzo. Siempre. Siempre. Sí, exactamente. Ese perfume. Es lindo, lo queremos mucho a Mati. Uh-huh. A Nati también. Aparte siempre huele bien. Mal, tremendo. ¿No? Sí. La barba. Es verdad. Tiene truco la barba. Tiene un par de trucos ahí. Después por ahí les podemos pedir que un programa los cuente. Tiene trucos de belleza. Sí. Excelente. Columna de Mati, trucos de belleza. Es. Me parece bárbaro. Bueno, ¿estamos en condiciones de despedirnos entonces? Sí. Esto fue... Minimum Import. Por... Radio La Retaguardia. Inglés de julio. Let's go. Bueno, nos despedimos. Entonces, me quedó afuera un tema, pero bueno, lo voy a pasar el próximo programa porque es un temazo. Y hoy escuchamos. Temazo. Jurisprudizando. Me encanta. Hasta el próximo viernes. Adiós. Y que Dios los bendiga. Muy polémico. Estamos al aire todavía. A mí no me importa.